santo y soberano, te gloriaré y entregaré mi corazón enteramente entre tus manos. Nada me detendrá de proclamar tu amor y de decir tus maravillas por doquier, porque no hay nada igual en este mundo, mi Señor, a la dulzura de sentir tu comunión. Te alabaré y exaltaré, pues tú me has guiado tiernamente con tu mano y has sido fiel. Lo puedo ver, pues mi camino con tu luz has alumbrado. Nada oscurecerá aquí en mi ser tu amor, y he de vivir salvaguardado en tu poder, porque la gracia que hay en tu profunda compasión y tu ternura son mi eterna salvación. Las actitudes de tu amor humilde y santo que pudo ver y comprender en mi bajeza, mi dolor y mi quebranto, viniendo a liberar mi alma en confusión y a dar tu vida por quitar mi padecer, pudiendo perdonar las incidencias de mi error, creando paz en mi angustiado corazón. No sé por qué, ni cómo fue, que siendo Dios viniste al mundo a rescatarnos, sin merecer, tan grande bien, por denigrar con nuestro absurdo y vil pecado, como no he de alabar tu nombre, mi Señor, si solo tú me diste paz y tu poder pudo borrar de mí mi desdichada transgresión, y hoy soy feliz porque disfruto.